Capítulo 22 de David Copperfield, o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 22. Me decido por una profesión. Al despertarme a la mañana siguiente, aún pensaba en Emilia y en su agitación extraordinaria al alejarse Marta de casa de Mr. Barkis. Se me figuraba que merced a una confianza sagrada se me había admitido en aquella secreta entrevista doméstica, y que revelarla, incluso al mismo Steerforth, sería una traición. La encantadora criatura que había sido mi compañera de infancia me seguía inspirando el más tierno sentimiento. Sí, estaba persuadido que entonces la quería como a una amada, sin que por eso aquel amor hubiese perdido nada de la inocencia de nuestros primeros años. Quería conservar con toda su gracia infantil aquella casta imagen en el fondo de mi corazón. Durante el almuerzo recibí una carta de mi tía, y como me hablaba de cosas sobre las cuales yo creía que Steerforth me podía aconsejar mejor que nadie en este mundo, esperé a que nos halláramos en camino para sacar a colación aquel asunto. Hasta que llegase ese momento, bastante teníamos que hacer con despedirnos de todos nuestros amigos. Mr. Barkis fue uno de los que sintieron más nuestra partida. Se me figura que hubiese visitado de nuevo su arca y sacrificado otra guinea si hubiera sido preciso, por detenernos 48 horas más en Yarmouth. No hay para qué hablar de la pena de Peggotty, de su hermano, de Sham y de más familia. Hasta las costureras del taller de Mr. Homer quisieron despedirse de nosotros, y cuando llegamos a la diligencia, un increíble número de marineros se agrupaba alrededor de Steerforth. En una palabra, todos nuestros amigos y conocidos sintieron nuestra partida. «¿Os quedaréis mucho tiempo aquí?» pregunté a Littimer, que esperaba de pie a que echase a andar la diligencia. «Probablemente no, señor», me respondió. «No puede aún decirlo positivamente», observó Steerforth con aire indiferente. «Sabe lo que tiene que hacer y lo hará». «De eso estoy seguro», repliqué. Littimer llevó la mano al sombrero en señal de agradecimiento por la buena opinión que tenía de él. Y se me figura que quedé tamañito como un chico de 8 años. Al despedirse de nosotros, volvió a saludar del mismo modo, y le dejamos de pie en la acera, misterio tan digno de respeto como las pirámides de Egipto. Durante algún tiempo no nos hablamos ni una palabra. Steerforth guardaba silencio contra su costumbre, y yo me entregaba a mis sueños, preguntándome si volvería a ver los lugares de que acabábamos de separarnos y si los hallaría siempre lo mismo. Por último, Steerforth pasó de su mal humor a su facundia de costumbre, cosa fácil en su carácter, y dándome en el hombro me dijo: «David, ¿os habéis quedado sordo? ¿Qué dice esa carta de que me habéis hablado en el almuerzo?» «Es una carta de mi tía», dije sacándola del bolsillo. «Y merece que se tome en consideración su contenido. Mi tía me recuerda, querido Steerforth, que he emprendido este viaje para orientarme y reflexionar un poco». «Cosa que necesariamente habréis hecho». «Por vida mía, que no lo sé. O mejor dicho, para hablar en verdad, temo haberlo olvidado». «Pues bien, tratad de orientaros y recobrad el tiempo perdido», me dijo Steerforth. «Mirad a vuestra derecha, veréis un país llano, con no pocas lagunas. Mirad a la izquierda y tendréis lo mismo. Mirad hacia atrás y sucederá como a los demás lados». «Por vida mía», dije riendo, «por más que he mirado no he visto ninguna profesión, lo cual consiste, sin duda, en la llanura del país». «Y acerca de eso, ¿qué dice vuestra tía?», me preguntó Steerforth, echando una ojeada a la carta que tenía en la mano. «Desea saber si no me gustaría ser un proctor». «¿Qué decís de eso?» «No sé», replicó fríamente Steerforth. Lo mismo da ser un Proctor que cualquier otra cosa. ¿Y qué es eso de Proctor, Steerforth? Le pregunté. Un Proctor, me respondió mi amigo, es una especie de procurador monástico. Existen en un esquinazo cerca del cementerio de San Pablo ciertos tribunales muy antiguos que se llaman Doctors Commons. Un proctor es en esos tribunales lo que los procuradores en las audiencias y juzgados. Un funcionario cuya existencia, según el curso natural de las cosas, debería haberse acabado hace 2 siglos o más. Para explicaros mejor lo que es un proctor, os diré lo que es el tribunal de Doctors Commons, tribunal muy antiguo, donde se aplica lo que se llama ley eclesiástica y en donde se engaña a los que a él acuden con las antiguas actas del Parlamento, de que no han oído hablar las 3/4 partes de los nacidos, y la otra 1/4 parte supone que han sido exhumadas en el estado fósil bajo el reino de los Eduardos. Es un tribunal que ejerce un antiguo monopolio sobre cualquier proceso que resulta de testamentos, contratos de casamiento y contiendas entre buques grandes y pequeños. ¡Qué absurdo, Steerforth! Exclamé. ¿Pretenderíais sostener que existe la menor afinidad entre los negocios marítimos y los eclesiásticos? No trato de probar tal cosa, mi querido amigo, replicó Steerforth. Lo único que deseo es enseñaros que estos negocios de tan diferente naturaleza son arbitrados y juzgados por las mismas personas en el tribunal ya citado. Entrad allí hoy y veréis a aquellas doctas personas aplicando a diestro y siniestro la mitad de los términos técnicos de la náutica, que contiene el diccionario de Young, a propósito del buque Nancy, que ha echado a pique al Sarah Jane, o a propósito de Mr. Peggotty y de los marineros de Yarmouth, que han ido a llevar un cable y un áncora de salvación al Nelson, buque de la Compañía de las Indias que ha corrido peligro. Id mañana y los veréis interrogar a los testigos en pro y en contra, relativamente a un eclesiástico que ha obrado mal. Solo que el juez del caso marítimo y el abogado del caso eclesiástico habrán cambiado de papeles. Esos hombres son como los demás. Hoy un hombre es juez y mañana no lo es. Hoy una cosa, mañana otra. Cambiando sin cesar, pero siempre bien pagados en ese teatro aparte donde se representa delante de un público especial y escogido. Entonces los advocates y los proctors no son idénticamente una misma y única persona en el tribunal de Doctors Commons. Dije un tanto intrigado y comprendiendo difícilmente el enigma de aquella jurisdicción original. No, respondió Steerforth. Los abogados son jurisconsultos que han tomado el grado de doctor en los colegios de Oxford o de Cambridge. He ahí por qué sé algo de lo que pasa. Los proctors procuran o llevan causas a los abogados del mismo tribunal. Unos y otros perciben honorarios respetables y forman una compañía importante. Después de mirarlo todo, os aconsejaría a David que os inclinarais al derecho canónico y a los Doctors Commons. Los proctors se aprecian de ser gentes principales, os lo garantizo, si esto puede ser para vos una razón más. Supuse que había algo exagerado en la explicación de mi amigo, y me sentí bastante bien dispuesto hacia la idea de mi tía, que por otra parte me dejaba en entera libertad y no tenía ningún reparo en decirme que se le había ocurrido aquella idea al visitar a su proctor del Tribunal de los Doctors Commons, expresamente para otorgar su testamento en mi favor. En todo caso, me dijo Steerforth, así que le hube participado esta circunstancia, vuestra tía ha procedido perfectamente, un proceder que se merece toda clase de sacrificios. Así, creo que debéis dedicaros al derecho canónico. Decidíme, en efecto, a dirigir mis miras hacia aquel lado. Dije también a Steerforth que mi tía me anunciaba que se hallaba entonces en Londres, donde me esperaba, habiendo alquilado una habitación por una semana en una fonda particular de Lincoln's Inn Fields, donde existía una escalera de piedra y una puerta de escape sobre el tejado. Miss Betsy creía que todas las casas de madera de Londres estaban expuestas todas las noches a ser presa de las llamas. Acabamos nuestro viaje alegremente, y más de una vez hablamos del derecho canónico y de los tribunales eclesiásticos. A Steerforth se le ocurrieron cosas muy chistosas que nos hicieron reír a cuenta de cuando yo fuera un respetable procurador. Nos separamos así que llegamos a Londres. Steerforth se dirigió a casa de su madre, a donde me dijo que le fuera a buscar al cabo de 3 días, y yo me encaminé a la fonda, donde hallé a mi tía esperando que le sirviesen la cena que había pedido. Creo que nuestro encuentro no hubiese sido más cariñoso si hubiese dado la vuelta al mundo desde que no nos habíamos visto. Mi tía lloró al abrazarme y dijo, pretendiendo que reía, que si hubiese vivido mi madre, aquella madrecita tan aturdida habría llorado. «Así pues, tía mía», le dije, ¿habéis dejado a Mr. Dick en Douvres? Lo siento. Ah, Juanilla, estáis aquí. ¿Qué tal va? Mientras que Juanilla me preguntaba a su vez nuevas de mi salud, observé que se estiraba el rostro de mi tía. También yo estoy incomodada desde que me hallo aquí. No puede descansar mi cabeza, mi querido Trot. Previendo la afectuosa pregunta que iba a dirigirla, añadió melancólicamente poniendo su mano derecha encima de la mesa. Convencida estoy que Digno tiene un carácter capaz de impedir que los burros pasen por el prado. Le falta para eso bastante firmeza. Más tranquila estaría si hubiese dejado a Juanilla en su lugar. ¡Ah!, añadió con emoción. Casi juraría que hoy mismo, sin ir más lejos, algún burro ha pisoteado el césped. A eso de las 4 de la tarde he sentido un escalofrío desde los pies a la cabeza. Sé positivamente que era un burro. Traté en vano de consolarla sobre este punto y disipar su presentimiento. «No, no», repitió, «era un burro. Y apostaría que ha sido el mismo burro rabón en que iba montada la pícara hermana de Mr. Murdstone el día de su visita. Si en Douvres existe un borrico más audaz, ladino y testarudo que los demás, es aquel», exclamó mi tía, dando puñetazos encima de la mesa. Juanilla se aventuró a pretender que mi tía se creaba disgustos sin ningún fundamento, puesto que, por su parte, estaba segura de que el borrico en cuestión estaba empleado en aquel momento en acarrear cascajo y arena, por lo cual era difícil que atravesase por aquel prado. Mi tía no quiso oír nada. Sirvieron la cena, y fue servida caliente, por más que el aposento de mi tía se hallase en el piso alto de la fonda, bien porque quisiera tener por su dinero la mayor parte posible de escalera de piedra, o ya también por hallarse lo más cerca posible de la escapatoria abierta en el tejado. En fin, la cena fue excelente y por mi parte la hice los honores. En cambio, mi tía comió poco, pues tenía sus manías acerca de los comestibles de Londres, y así es que apenas probó los bistec del pollo asado y las legumbres, que me hallaron menos difícil. Supongo que este mismo pollo ha nacido y se ha desarrollado en un sótano, y jamás habrá tomado el aire como no sea debajo de una estación de coches de alquiler. En esta ciudad, lo único que se conoce natural es el barro. «No pensáis, tía mía», le respondí, «que las aves pueden muy bien provenir de los pueblos de los alrededores». «No tal», replicóme ella. «Un vendedor de Londres sentiría vender la misma cosa que anuncia». Guardéme bien de contradecir aquella opinión, que en nada me impidió satisfacer un fuerte apetito, y mi tía no quedó menos encantada al ver cómo yo cenaba. Levantóse el mantel, y Juanilla ayudó a mi tía a atusarse el pelo, ponerse la papalina de dormir y hacerse la especie de tocado que precedía a su hora de acostarse. Otra costumbre inveterada que tenía era beber un vaso de vino blanco caliente, con agua y azúcar, en que mojaba unas tostadas de pan. Yo era el encargado de prepararle esta libación doméstica, y mientras que lo saboreaba, me sentaba enfrente de ella para tenerle compañía. «Y bien, Trot», me dijo contemplándome con su más cariñosa mirada, «¿qué pensáis de mi idea sobre la carrera de Proctor?» «He pensado mucho, mi querida tía, y he hablado largamente de ello con Steerforth, y, francamente, la idea me agrada en extremo». «Vaya», respondió ella, «no sabéis el gusto que me proporcionáis». «Solo veo una dificultad, tía mía». «¿Y es?» «Quisiera saber si esa profesión privilegiada reclamará muchos gastos para seguirla». «Para que entréis como pasante en casa de un procurador, habrá que gastar unas 1000 libras esterlinas, unos 5000 pesos». «Pues bien, he ahí lo que me preocupa e inquieta», continué acercando mi silla a la suya. «¿No os parece que es una cantidad demasiado crecida? Nada habéis economizado para mi educación, y habéis sido en todo para mí de una generosidad que nunca agradeceré lo bastante. Reflexionad, mi segunda madre, si no es demasiado ese nuevo sacrificio. ¿No hay otras carreras que podría emprender con menos gastos y con resultados más seguros?» Mi tía acababa en aquel momento con su última tostada mojada en el vino blanco. Puso su vaso encima de la chimenea, cruzó la mano sobre su vestido, levantado hasta media rodilla para calentarse mejor, y me respondió gravemente. «Mi querido Trot, en mi vida no hay más que un objeto, el de facilitaros los medios de ser un hombre feliz y útil. Este es mi objeto, lo repito, y también el de Mr. Dick. Quisiera que algunas personas que conozco oyesen a Mr. Dick acerca de esto. Su sagacidad es maravillosa, pero solo yo conozco los recursos intelectuales de este hombre». Hizo una pausa para coger entre las suyas mis manos y continuó. «Inútil es, Trot, recordar el pasado, a menos que ejerza alguna influencia en el presente. Quizás hubiera podido demostrar más amistad a vuestro padre. Quizás también, luego que vuestra hermana Miss Betsy Trotwood hubo fallido mis esperanzas, hubiera debido mostrarme mejor amiga de vuestra pobre madre, que solo era una niña. Cuando vinisteis a mí, pobre niño fugitivo, lleno de polvo y extenuado de fatiga, quizás me dirigí un reproche. Sea lo que quiera, desde aquel día hasta hoy, Trot, habéis correspondido a mis cuidados, habéis sido mi orgullo y mi consuelo. Nadie tengo que pueda creerse con derecho a lo que poseo. O al menos...» Al llegar aquí, sorprendióme la vacilación y el aire aturdido de su fisonomía, pero prosiguió. «No, nadie tiene derecho a lo que poseo, y vos sois mi hijo adoptivo. Sed solamente un tierno hijo para mi vejez. Soportad los caprichos y rarezas de una pobre vieja que quizás hubiera podido ser más feliz o conciliadora en su juventud, y habréis hecho por ella mucho más de lo que quizás ella hizo por vos». Era la primera vez que oía a mi tía aludir a la historia de su juventud. Había en aquella mirada retrospectiva una calma, una imparcialidad, una magnanimidad que hubieran aumentado mi respeto y afección a haber sido posible. «Todo está perfectamente convenido entre nosotros. Se ha comprendido todo, Trot», prosiguió mi tía. «No se vuelva a hablar de ello. Ven a mis brazos, y mañana, después de almorzar, iremos al tribunal eclesiástico». Antes de acostarnos, seguimos aún hablando. Mi cuarto se hallaba en el mismo pasillo que el suyo. En el transcurso de la noche, despertóme 2 o 3 veces alguien que llamaba a mi puerta. Era mi tía, que a su vez se despertaba con el ruido lejano de las ruedas de un coche que marchaba. «Trot», me preguntaba, «¿habéis oído? ¿No han gritado fuego? ¿No es el ruido de las bombas?» Hacia la mañana dormía más apaciblemente y ya no volvió a turbar mi sueño. A eso del mediodía nos dirigimos al despacho de los señores Spenlow y Jorkins, en el barrio de los Doctor Commons. Como mi tía creía que en Londres cualquier hombre que la codeaba era un ladrón, me confió su bolsillo, que contenía algunas guineas y monedas sueltas de plata. Nos detuvimos un poco en el famoso almacén de juguetes de Fleet Street para oír sonar las 12 y ver a los dos gigantes de St. Dunstan tocar en la campana del reloj. Atravesamos la calle cuando, de repente, vi que mi tía apretaba el paso con aire asustadizo. Noté al mismo tiempo que un hombre mal vestido, que momentos antes nos había mirado con atención, nos venía siguiendo y se acercaba tanto a mi tía que le arrugaba el vestido. «Trot, mi querido Trot», me dijo en voz baja, temblando y apretándome el brazo. «No sé qué hacer». «No tengáis miedo», le respondí. «No hay por qué asustarse. Entrad en una tienda y, por mi parte, me libraré de este hombre bien pronto». «No, no, hijo mío, no le habléis», añadió mi tía. «Os lo suplico, os lo prohíbo». «Pero, Dios mío, tía mía, es un mendigo como otros muchos». «No sabéis quién es», dijo mi tía. «No lo sabéis, y habláis sin saber lo que os decís». Nos detuvimos en aquel momento en el dintel de una puerta, y también el hombre se detuvo. «No le miréis», murmuró mi tía, viéndome volver la cabeza con indignación. «Id a buscarme un coche y esperadme en el cementerio de San Pablo». «¿Esperaros?», pregunté. «Sí», respondió mi tía. «Es preciso que vaya con él, sola con él». «¿Con él, tía mía? ¿Con ese hombre?». «Estoy en mi sano juicio», replicó. «Es preciso». «Procuradme un coche y dadme mi bolsillo». Por asombrado que me quedase, comprendí que no tenía derecho de desobedecer a una orden tan perentoria. Me apresuré a ir en busca de un coche al punto más cercano. Afortunadamente, a las pocas puertas pasaba un coche vacío. Le llamé y se lo llevé a mi tía. Se precipitó dentro antes de que hubiese echado completamente el estribo, y el hombre subió detrás de ella. Mi tía me hizo un gesto con la mano para que me alejase, y subyugado por aquel gesto, me alejé, en efecto, cuando aún oí a mi tía que decía al cochero: «Donde queráis, marchad siempre adelante». Al oír estas palabras, el cochero puso sus caballos al galope y el coche pasó por delante de mí en dirección a San Pablo. Entonces recordé lo que Mr. Dick me había contado, y lo que me había parecido una alucinación de sus sentidos se me apareció como una realidad. Imposible era dudar que aquel individuo fuese la persona de quien tan misteriosamente me hablara Mr. Dick. Pero, ¿qué influencia podía ejercer sobre mi tía? Eso era lo que precisamente no podía adivinar. Después de haberme paseado una hora por la plaza, vi volver el coche, que se paró a mi lado y en el que estaba sola mi tía. Aún se hallaba demasiado agitada con aquel encuentro para estar preparada a la visita que íbamos a hacer, y me suplicó que subiese a su lado después de haber ordenado al cochero que diese un rodeo y que nos condujese lo más lentamente posible a los Doctor Commons. Durante el trayecto, atajó las preguntas que podía dirigirla diciéndome: «Mi querido David, no me preguntéis jamás quién es ese hombre, y evitad cualquier alusión a lo que acaba de suceder». Cuando bajamos del coche, se había repuesto completamente de su emoción y me entregó su bolsillo para pagar al cochero. Por el pronto me apercibí que todas las guineas habían desaparecido, solo quedaban los chelines y la plata menuda. El edificio del Doctor Commons tiene por entrada una puertecilla muy baja. Antes de atravesarla, nos vimos desorientados por el ruido de la cité, que parecía recular desde lejos. Atravesamos algunos patios bastante tristes y algunas callejuelas muy estrechas para llegar al bufete de los señores Spenlow y Jorkins. En el vestíbulo de aquel templo, situado al descubierto y accesible a los peregrinos sin la ceremonia de llamar a la puerta, tres o cuatro pasantes emborronaban papel en calidad de escribientes. Uno de aquellos escribas, hombre pequeño y seco, sentado en un pupitre separado de los demás, y cuya peluca castaña tenía un color que tiraba a azafrán, se levantó para recibir a mi tía e introducirnos en el despacho de Mr. Spenlow. «Mr. Spenlow está en el tribunal eclesiástico», dijo el hombrecillo delgado. «Hoy es día de vista, pero como no está lejos, voy a enviarle a buscar enseguida». Mientras iban en busca de Mr. Spenlow, podíamos con completa libertad mirar a nuestro alrededor, y yo aproveché la ocasión. Los muebles del despacho eran antiguos y se hallaban medio carcomidos. La sarga verde que cubría la mesa de escribir había perdido su primitivo color y había pasado al pálido tinte de una hoja seca. Sobre la mesa había 20 legajos de papeles que llevaban estos rótulos: alegatos y libelos, con no poca sorpresa mía. El rótulo indicaba ya una causa del tribunal consistorial, ya una del tribunal civil o del de prerrogativas, o del almirantazgo o de delegaciones. ¿Cuántos paseos y cuánto tiempo necesitaré para estar al corriente de todas las vueltas y revueltas de este laberinto? Noté también inmensos registros manuscritos intitulados, libros de testimonios, sólidamente encuadernados y atados juntos por series voluminosas, una por cada causa, como si cada una compusiese una historia de 10 o 12 volúmenes en folio. Todo esto tenía el aire de una complicación sumamente costosa y me daba una singular idea de la profesión de Proctor. Recorrí con vista ansiosa los rótulos de aquel arsenal de derecho canónico de Inglaterra, cuando oí que en el vestíbulo contiguo resonaban pasos, y al poco rato entró Mr. Spenlow con toga negra adornada de armiño o de una piel blanca. Al entrar se descubrió para saludarme. Era un hombrecillo rubio, que calzaba unas botas muy relucientes, llevando unos cuellos muy almidonados, una corbata muy tiesa, el frac abotonado de arriba abajo, limpio, aseado en todo su traje, y que debía rizarse muy artísticamente sus patillas. Sospeché que un corsé le ajustaba el talle, tan tieso iba, tanta dificultad tenía para doblarse. Cuando estaba sentado y quería moverse para coger algún papel, hacía las mismas contorsiones y se doblaba como una polichinela. Su reloj, al que echó una ojeada durante nuestra visita, estaba sujeto a una cadena de oro tan pesada que hubiera podido servirle a un macero. Mi tía le había prevenido del objeto de nuestra visita, y apenas me presenté, el buen procurador me dijo con aire cortés: «¿Quiere decirse, Mr. Copperfield, que tenéis la intención de seguir nuestra carrera? Por casualidad había informado a Miss Trotwood, la última vez que tuve el gusto de verla, que aquí había un puesto vacante. Miss Trotwood fue bastante buena para decir que tenía un sobrino, objeto de su especial cuidado, y a quien deseaba procurar una profesión distinguida. Al susodicho sobrino creo que es a quien tengo el gusto de...». Su pantomima acabó la frase y me hizo un saludo a lo polichinela. Devolvíle el saludo y respondí que, en efecto, mi tía me había propuesto ser proctor. Suponía que aquella profesión me agradaría, y mucho, aunque no podía asegurarlo positivamente antes de tener una idea de ella. Para formármela, al menos, contaba con que no me obligaría a un compromiso formal hasta que hubiese ensayado algún tiempo de antemano. «Oh, ciertamente, ciertamente», dijo Mr. Spenlow. «En esta casa se propone invariablemente a todo el mundo un mes de noviciado. Tendría el gusto de proponeros por mi parte 2, 3, un periodo indefinido. pero tengo un socio, Mr. Jorkins. ¿Y la cantidad que hay que entregar es de 1000 libras esterlinas? Le pregunté. Sí, comprendiendo en ellas el sello, respondió Mr. Spenlow. Como ya se lo he manifestado a Miss Trotwood, no me guía ningún interés pecuniario. Pocos hombres hay que miren eso con más desprecio que yo. Pero Mr. Jorkins tiene sus opiniones respecto a este particular, y yo me veo obligado a respetarlas. En suma, Mr. Jorkins juzga que 1000 libras esterlinas no es bastante. Sostengo, señor, añadí, deseando siempre mirar por los intereses de mi tía, que si un pasante que entrase en el bufete fuese sumamente útil y adquiriese los conocimientos que requiere la profesión, aquí me ruboricé, pues parecía que me alababa a mí mismo. Sostengo, decía, que durante el último año de pasante, ¿no hay costumbre de remunerarle algo? Mr. Spenlow hizo un gran esfuerzo y, sacando su cabeza de la corbata, sacudióla dando a entender que no, antes de que yo pudiese pronunciar la palabra sueldo. No os diré lo que por mi parte haría respecto a esto, Mr. Copperfield, si no estuviese asociado a otra persona. Pero Mr. Jorkins es inquebrantable. La frecuente evocación de Mr. Jorkins me desconcertó completamente, lo confieso. Más tarde supe que era un hombre de un carácter dulce, de buena sociedad, que le gustaba la calma, y cuyo papel en la sociedad, que llevaba su nombre al lado del de Mr. Spenlow, era mantenerse en segundo término y ser representado sin cesar como el más duro e intratable de los mortales. Si un pasante pedía que le aumentasen sus emolumentos, Mr. Jorkins rehusaba de la manera más absoluta dar oídos a semejante proposición. Si un cliente se había retrasado en pagar su minuta, Mr. Jorkins exigía el reembolso inmediato. Dar aquel paso le costaba mucho a la sensibilidad de Mr. Spenlow, para quien era, con efecto, un caso penoso. Pero Mr. Jorkins no entendía razón. Aquel dulce cordero llamado Mr. Spenlow hubiera abierto a todos su corazón y su mano sin aquel demonio tentador llamado Mr. Jorkins. Al aumentar en años y experiencia, creo haber conocido otras causas fundadas en el principio que servía de base a la sociedad de Spenlow y Jorkins. Quedó convenido que empezaría el mes de ensayo cuando me pareciese. Mi tía no tenía necesidad ni de permanecer en Londres ni de volver para firmar el contrato de nuestro convenio, supuesto que podía remitirse a Douvres para la firma. Una vez de acuerdo respecto a este punto, Mr. Spenlow ofreció hacerme visitar aquellos sitios a fin de mostrarme su aspecto exterior. Tal impaciencia tenía por conocerlos que acepté, y dejamos a mi tía, que dijo no quería aventurarse por nada de este mundo en semejante excursión. Se me figura que Miss Betsy miraba todos los tribunales de justicia como una especie de polvorín o manufactura de pólvora que podía saltar en el momento menos pensado. Mr. Spenlow me condujo a través de un patio empedrado, formado por casas de ladrillo, y al ver grabados encima de las puertas los nombres de los doctores, colegí que aquella debía ser la mansión oficial de los sabios legistas y abogados de que me había hablado Steerforth. A mano izquierda, una ancha sala bastante sombría se me figuró que se parecía a una capilla. La extremidad superior de aquella sala estaba separada de lo demás por una valla, y allí, sobre una plataforma semicircular, se instalaban en cómodos sillones de antiguo estilo varios señores con togas encarnadas y pelucas blancas, que eran los doctores de que ya hemos hablado. Entre ellos y en el centro, distinguí un señor ya anciano, con los codos apoyados en un pupitre. A mí me pareció un mochuelo metido en una jaula, pero real y efectivamente no era más que el presidente. Más allá, completamente debajo de los doctores, a nivel del suelo, alrededor de una gran mesa con tapete verde vi varios personajes de la clase de mr spenlow vestidos como él con toga de pieles y corbata almidonada tan almidonada como ellos al principio creí que su aire era altivo pero bien pronto salí de mi error pues dos o tres de ellos que se habían levantado a responder a una pregunta del presidente lo hicieron con tal humildad que no he visto nada parecido. El público se veía representado por un chicuelo con una bufanda y un hombre de pésima catadura que comía las migas de pan que subrepticiamente se sacaba del bolsillo de una levita raída. Este público, compuesto de dos personas, se calentaba en la estufa que había en el centro de la sala. La lánguida tranquilidad de aquella sala solo se veía turbada por el ruido que producía el fuego y por la voz de uno de los doctores, que hacía un viaje de descubrimientos por una biblioteca de piezas justificativas o de testimonios judiciales, deteniéndose de tiempo en tiempo para aclarar su itinerario con algunas observaciones o preguntas argumentativas. Creo describir con bastante exactitud mi primera impresión al ver aquel antiguo tribunal de familia, olvidado con el tiempo y cuya soñolienta fisonomía me hizo pensar que no podría ingresarse en él, bajo cualquiera calidad que fuere, sin experimentar su influjo narcótico, a no figurar como litigante. No tardé en cansarme de la apariencia tan tranquila de aquel asilo, y manifesté a Mr. Spenlow el deseo de ir a reunirme con mi tía. Me marché casi inmediatamente con ella, y experimenté un acceso de timidez nativa al atravesar el vestíbulo de la oficina de Spenlow y Jorkins. Se me figuró que los pasantes se burlaban de mi extremada juventud y me señalaban unos a otros con las plumas. Llegamos a Lincoln's Inn Fields sin aventura, excepto el encuentro de un borriquillo enganchado a una carreta de un verdulero. Al verlo, mi tía recordó la escena del prado. Una vez que llegamos al hotel, volvimos a tener una conversación sobre mis planes para el porvenir. Y como sabía que Miss Betsy tenía prisa por volver a Douvres, pues no podía tener una hora de completa felicidad en Londres, con los incendios, los comestibles envenenados y los ladrones, la supliqué que no se inquietase más de mí, porque yo solo podía gobernármelas perfectamente. «Debéis suponer», me dijo, «que no he pasado aquí seis días sin pensar en acomodaros en alguna parte». En Adelphi hay una habitación de alquiler que os convendrá perfectamente. Y diciendo esto, sacó de su bolsillo un anuncio cortado de la cuarta plana de un periódico, que daba aviso de una habitación amueblada, que hacía poco se hallaba vacía en la calle de Buckingham de los Adelphi, que daba vista al río y debía venir perfectamente a un joven pasante de las cámaras de abogado. Habitación que ofrecían alquilar a condiciones razonables por mes o por año, según la voluntad del inquilino. «Ahí es, en efecto, donde debemos buscar, tía mía», le dije, encantado de la idea de vivir independiente y libre en mi propia habitación. «Pues bien, vamos a verla», replicó mi tía, que se plantó enseguida en la cabeza el sombrero que acababa de dejar. Nos encaminamos allí. Según indicaba el anuncio, era preciso dirigirse en el mismo punto a Mistress Grupe, y supusimos que la campanilla del piso bajo comunicaba con la habitación de Mistress Grupe, bien que fuese dueña o ya solo arrendataria principal. Al cuarto campanillazo apareció una señora respetable por su corpulencia, con una saya de bayeta y una chaquetilla de mahón. «¿Se puede ver la habitación que alquiláis?», preguntó mi tía. «Para este jovencito», preguntó a su vez Mistress Grupe, palpándose los bolsillos a fin de cerciorarse si llevaba las llaves consigo. «Sí, para mi sobrino», dijo mi tía. «Perfectamente. Será un local encantador para vos», dijo Mistress Grupe. Y tomó la escalera arriba, mostrándonos el camino. El aposento desalquilado estaba en el último piso de la casa. gran recomendación para mi tia, pues se hallaba cerca de la puerta de evasion sobre el tejado, en caso de incendio. Se componía de una antesalita oscura, una despensa aun mas oscura, una sala y un cuarto para dormir. El mueblaje, aunque no era de lo mas flamante, era bueno para mí, y las ventanas caían sobre el Támesis. Como yo parecí encantado, mi tia y Mistress Crupp pasaron a otro cuarto a discutir el precio del alquiler, mientras que yo me quedé sentado en un sofá en la sala, soñando en la felicidad de habitar aquella noble residencia. Después de haberse puesto de acuerdo, no sin haber debatido el precio largo tiempo, volvieron las dos mujeres. La fisonomía de ambas me hizo adivinar con gran júbilo mío que todo estaba arreglado. ¿Es el mobiliario del último inquilino?, preguntó mi tía. Sí, señora, respondió Mistress Crupp. ¿Dónde se ha marchado? Al oír esta pregunta, acometióle una tos importuna a Mistress Crupp, en medio de la cual articuló penosamente esta respuesta. Se ha puesto enfermo. Oh, señora mía. Oh, se ha muerto. ¿De qué enfermedad? Aquí, para entre nosotros, añadió Mistress Crupp, de un exceso de bebida y de humo. ¿De humo? Tal vez del humo de las chimeneas, preguntó mi tía. No, señora, replicó Mistress Crupp, del exceso de humo de cigarros y pipas. ¡Ah!, exclamó mi tía volviéndose hacia mí. Esa enfermedad no es contagiosa, ¿verdad, mi querido Trot? Ciertamente que no, respondí. En una palabra, al ver mi tía el entusiasmo que tenía por aquel alojamiento, lo alquiló por un mes, con la facultad de conservarlo un año entero, si así me convenía, pasado el primer término. Mistress Crupp se encargaba de proveerme de ropa de cama, etc., así como también de guisar. Cuidaré al señorito como si fuera su madre, añadió Mistress Crupp. Me instalaré mañana, le dije. Gracias, Dios mío, que al fin he hallado a alguien por quien tomar interés, exclamó Mistress Crupp. De vuelta a la fonda, mi tía me repitió que esperaba que la vida que iba a llevar me formaría un carácter enérgico. Según ella, lo que me faltaba era tener confianza en mí mismo. Reiteró mil veces sus recomendaciones, al mismo tiempo que hablaba conmigo de los medios que era preciso tomar para que trajesen a Londres mi ropa y algunos libros olvidados aún en casa de Mr. Wickfield. Escribí a Inés una carta muy extensa contándole los detalles de mi excursión a Yarmouth y a Blunderstone. Mi tía se encargó de aquella misiva, pues al día siguiente partió de Londres. Para abreviar diré que arregló mi presupuesto con su generosidad de costumbre y que, con igual sentimiento que yo, se marchó antes de que viniera Steerforth. La acompañé al día siguiente a la diligencia y, al decirme adiós, felicitóse de que iba a continuar su guerra contra los borricos. Al ir a tomar posesión de mi alojamiento de Adelphi, eché una mirada retrospectiva al pasado. ¿Cuántas veces había errado debajo de los soportales de aquellos sitios, triste y solitario, pobre dependiente del almacén de Grimby y Murstone? Desde aquella época, ¿por qué feliz revolución había pasado mi fortuna? Fin del capítulo 22.